Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y sobre todo bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy tenemos un espacio de gratitud, un espacio de agradecimiento coincidiendo con el Día de las Madres. Queremos aprovechar un encuentro precioso junto a Laura Poveda, una especialista a la que todos ya conocéis en nuestro canal, para hablar de esta energía de creación que es el mundo de ser mamá, de ser madre y también, por supuesto, de tener a nuestras mamás. Así que ahí recibimos a Laura Poveda. Hola, bella, ¿cómo estás? ¡Qué maravilla verte! Bueno, estoy feliz. Cada vez que me invitáis a Mindalia, para mí es un grandísimo honor. Yo siempre digo que hace muchísimos años sigo el canal, me ha ayudado durante muchas noches en mi crecimiento personal y, bueno, estoy feliz de colaborar y, por favor, felicitaros por la gran labor que hacéis y que hace Mindalia en general. Estoy en mi casa, así que gracias. Gracias, Lau. La verdad es que sin vosotros y los especialistas que participáis, que colaboráis de forma completamente desinteresada de Mindalia Televisión, esto no sería posible. Nosotros le damos la voz al mensaje, pero al final el mensaje, la información, la ayuda llega desde vuestro canal, desde vuestro corazón y eso es súper, súper, súper de agradecer. Como decía al inicio, esto va a ser una energía preciosa de gratitud que queremos hacer hoy precisamente para todas las mujeres que son mamás, que están celebrando esta fecha tan bonita. Bueno, en diferentes puntos del mundo que la fecha cambia, pero como esto es atemporal y el mundo mágico de internet se mueve para siempre, pues ahí va a quedar para cualquier fecha en la que las estéis viendo, pero estamos celebrando la fecha en España, donde nos encontramos Lau y yo, que además, pues, estamos entre Lauras en el día de hoy. Así que, bueno, si te parece, vamos a empezar por la figura materna desde el sentido de la creación, ¿no? Desde el momento en el que se produce esa vida intrauterina, ¿no? Y ya estamos ahí formando parte como un pequeño ser de nuestra madre, ¿no? Así es. Bueno, lo primero, felicitar a todas las mamás, a mi mamá también, por supuesto, primero, y a todas las mamás. Y, bueno, lo que decías, Lau, cuando estamos en el vientre materno, nuestra madre nos lo proporciona todo. Da igual lo que esté pasando en el exterior, siempre tendré alimento, siempre tendré cuidado, siempre tendré amor. Una vez nacemos, somos seres dependientes, con lo que enseguida aprendemos que si yo lloro, va a venir mi madre a darme de comer o el cuidador que tenga, si yo lloro y tengo sueños y estoy sucio. Entonces, aprendo a que si yo hablo, si yo me quejo, esas necesidades van a ser cubiertas. Esto, a lo largo de los años, va cambiando en nosotros. Es decir, solo nos acordaremos de esta parte. Cuando yo necesito algo, me lo proporciona el exterior. Y es un error. Se nos olvida esta primera imagen de yo lo he tenido todo cuando he estado en el vientre materno. ¿Bien? Entonces, conforme vamos haciéndonos mayores, como digo, se nos ha borrado esta imagen de ya lo teníamos todo con mamá y aprendemos a que nos lo tienen que dar todo del exterior y se nos distorsiona absolutamente todo. Cuando soy mayor, si yo necesito amor, lo pediré de fuera. Cuando yo necesito seguridad, la pediré de fuera. Todo lo que yo necesite, cuando necesite apoyo, cuando necesite creer en mí, yo entenderé que lo tengo que tener fuera. Y la clave está en la madre. Me explico un poco más. Los adultos tenemos heridas de infancia. Todos los adultos, en mayor o en menor medida, tenemos heridas de infancia. La de la madre, la herida materna, corresponde a la del amor propio. Voy a explicarme un poquito mejor. La madre simboliza ahí fuera, en la vida, una vez nacemos, simboliza el amor propio, la salud física, la nutrición, la abundancia, la prosperidad, el dinero. Si yo soy capaz de recordar esto, poner a mi madre, ponerla en mi corazón, entenderla, no mirar su personaje, sino la madre que un día dijo sí a mi vida, por eso estoy aquí, la vida me dará acceso a todo esto que representa la madre aquí fuera. Pero se nos olvida, como digo. Entonces, para mí, hoy, este mensaje es de, por favor, ves, haz el camino hacia la madre, hacia tu madre, pon a tu madre en tu corazón. Deja a un lado esas heridas, mira ahora mismo la mamá que un día dijo sí, que un día te cuidó. Yo tengo muchos pacientes que vienen con esto, que me dicen, Laura, yo siento que mi madre no me quiere, siento que mi madre no me apoya lo que debería, siento que voy a hacer un cambio en mi vida y ella no está a mi lado. El personaje de tu madre no te puede acompañar porque ese personaje también tiene heridas, pero la mamá disponible, la que un día dijo sí a la vida, por eso estás aquí, sí, y puedes acceder a ella. Si accedes a esa mamá, tendrás todo esto, se te abrirán todas estas puertas. Sé que es difícil, hay momentos en nuestra vida donde creemos que va a ser imposible perdonar a nuestras madres y eso es un grandísimo error. La madre está por encima de ti en jerarquía. Tu madre es más que tú, es más grande que tú. Esto es como una cascada. Está mi madre, luego estoy yo, luego está mi hija y los grandes dan, los hijos tomamos. Esto va en cascada. Si yo voy a hablar de mí, me refiero a todo el mundo, voy a hablar de mí en primera persona para que me entendáis. Si yo hoy en mi vida adulta sigo pensando que si mi madre hubiera sido de otra manera, mi vida sería diferente, mis manos permanecen aquí detrás, esperando que mi madre me dé aquello que yo creo que no me dio. Por lo tanto, no puedo acceder. Primero, no puedo darle a mi hija y en el caso de no tener hijos, no puedo darlo a mis proyectos. Nosotras, las mujeres, somos madres ya no solo de hijos, sino también de proyectos, de sueños, de propósitos. Entonces, toda esa energía que tú estás empleando en esperar que tu madre te dé aquello que tú crees y que juzgas que no te dio y que te debería de dar, no lo estás invirtiendo en ponerlo en tu proyecto, en tu propósito, en tus hijos, en tu propia vida. Por eso es tan importante ir a la madre, Lau. ¿Entiendes? Por eso, por lo que decíamos de la creación, ¿no? Por esa introducción que has tenido. Si yo no puedo recordar esos inicios, si yo no puedo saber que mi madre me lo da todo, no puedo acceder a la vida. Y hay gente que me dice, ya, pero yo estoy aquí en mi vida y mi madre no me apoya lo que decía. No, tu madre te dio todo, ya te dio todo, que fue la vida. El resto es cosa tuya. Claro, Lau, realmente nuestros padres, no solamente nuestra madre, sino nuestros padres, forman una parte importantísima de nuestra vida, que es la infancia, que es donde nos constituimos, ¿no? Como lo que vamos a hacer el día de mañana, que son esas posibles heridas, ¿no? Que vamos a arrastrar genuinamente toda nuestra vida. Entonces, así es. El papel es importantísimo y claro, realmente el vínculo con la madre, aunque evidentemente los padres también están ahí, pero el vínculo con la madre se vuelve mucho más especial porque nacemos de ella, a pesar de tener la genética de papá también, nacemos del cuerpo, del vientre de nuestra mamá. Entonces ahí ese vínculo se crea ya desde muy, muy, muy pequeñitos. Y es súper importante, como tú bien dices, ¿no? Nuestra madre puede ser para nosotros la viva imagen de amor propio, pero también puede ser la viva imagen de todo lo contrario, del no saber cómo trabajar mi autoestima, del sentir la crítica, del sentir... Entonces, claro. Muchas veces cuesta gestionarlo. Cuesta mucho. Claro, ¿cómo podemos apoyar en este caso a las mamás que nos estén viendo y también a las hijas o hijos que nos están viendo, que se puedan sentir un poco identificados con esto, ¿no? De decir, pero si es mi madre, me lo ha dado todo, ¿cómo me puedo sentir criticado o juzgado por él o por ella en este caso? Si realmente me quiere, ¿no? Su amor es incondicional hacia mí. Sí, lo es. Hay una parte súper importante, que yo sé que esto cuesta integrar, cuesta entender, a mí también me costó, pero os aseguro que por favor, probarlo, por favor, probarlo. Mira, nosotros, hombres y mujeres, nosotros nos miramos a nosotros mismos según creamos que nos ha mirado nuestra madre. La mirada de la madre es súper importante. a la vez la mirada que yo tenga hacia mi hija va a ser la que ella va a tener hacia ella misma. Lo digo para mamás con hijos pequeños. ¿Por qué digo pequeños? Porque se forja, como has dicho tú, Lau, en la infancia. Entonces, ¿cómo podemos recordar, como tú decías, ese vínculo? Apartando el personaje. Se nos olvida que nuestra madre es una gran desconocida para nosotros. ¿Por qué? Porque mi madre ha sido, cuando digo mí me refiero a todo el mundo, ha sido niña, ha sido adolescente, ha sido mujer y ha sido hija. Y ella también tiene sus vivencias y tiene sus heridas y tiene sus historias. Entonces, todo ese desconocimiento que nosotras tenemos hace que cometamos el error de solo mirarlas como madres y solo juzgarlas como madres. Y no es así. Es una gran desconocida nuestra mamá. Entonces, por favor, prueba este ejercicio. Prueba decirle sí en tu corazón a tu madre durante un día entero. Cuando dices sí a la madre, dices sí a la vida. O sea, para mí es súper importante esta parte. Como hijas y como madres. Como madres yo diría, mira a tus hijas con ese amor o con esa protección que tú la has mirado y la has tenido cuando la has tenido por primera vez en brazos. Con esa protección, esa es nuestra energía. Nuestra energía abraza y hace este gesto. Nuestra energía, la energía de las mamás, abraza. Entonces, por eso decía lo del amor propio. Cuando tú eres capaz de colocar a tu madre en tu corazón, la vida te abre esa puerta que ya está en ti, que es, te hace conectar con tu propio amor. ¿Entiendes lo que digo, Lau? ¿Por dónde voy con el tema del amor propio y la madre? Es por ahí. Cuando tú aceptas a mamá en tu corazón, lo que representa a la madre en la vida, se abren puertas, esas puertas para ti. Entonces, hoy, por favor, olvida el personaje de tu madre. Esa madre que tú juzgas, y yo te puedo entender de verdad, esa madre que tú juzgas como me está juzgando, me está criticando, no me está apoyando, porque detrás está esa mamá disponible que un día dijo sí, que un día te trajo a la vida y te amó y te abrazó y te apoyó en esa llegada a la vida. Está ahí. Hay otra cosa importante. Nuestras madres, sin darse cuenta, proyectan en nosotras lo que ellas no pudieron tener. Entonces, es inevitable que les hagamos este espejo y son duras con nosotras. Una de las grandes, de los grandes regalos que me dio mi madre, aparte de la vida, fue a no cometer los errores que ella cometió. Y para eso tienes que tener esa humildad y ponerte en sus zapatos y pensar esto. Yo en el lugar de mi madre hubiera hecho lo mismo porque sería ella. Esta parte es muy importante. Y como regalo del día a la madre, regálate el abrazar a tu madre y conectar con ese latido que un día tuvisteis a la vez. Dos cositas, Lau, respecto a esto que estabas comentando. Lo primero es comentar la energía del abrazo, ¿no? Tú bien has hecho el gesto, lo hacías así, no se veía en cámara completamente, ¿no? Que cómo llega desde muy cerquita de ti y se coloca junto al corazón, ¿no? La energía del abrazo, ¿no? De abrazar, digamos, físicamente a alguien. Nos hace bajar la frecuencia vibracional, ¿no? Nos hace bajar que si estamos estresados o nos sentimos en ese momento mal, ¿no? Nos hace sentirnos queridos. Cuando hablas precisamente de imaginarnos esa energía del abrazo, ¿no? De nuestra madre, en muchos casos, incluso aunque no nos identifiquemos al 100%, ¿no? Con su actitud, como decías, o con su juicio, vamos a llamarlo de alguna forma, pues esa energía, ¿no? Yo creo que siempre se mantiene latente. Deberíamos de imaginarnos como si ese abrazo fuera físico, ¿no? Incluso aún cuando no podemos sentirlo. Claro, es que lo es. O sea, tú cuando estás visualizando el abrazar a tu madre, eso existe, estáis unidas. Eso es real. Estáis unidas. Sé que puede costar. También te digo, no quiero que lo hagas en contra de tu voluntad. Si todavía no puedes abrazar a tu madre en tu corazón, por lo menos integra el estar dispuesta o dispuesto a ver a tu madre de otra manera. Porque la vida te va a llevar ahí, lo vas a tener que hacer, porque la madre simboliza todo lo que he dicho al principio. Lo voy a recordar. El amor propio, la salud física, la nutrición. la prosperidad, la abundancia, el dinero y cómo te relacionas con el mundo. Todo esto simboliza a la madre aquí fuera en la vida. Entonces, mi regalo de hoy, que tú te hagas para ti hoy, es permitirte abrazar a tu madre en tu corazón, esté o no esté en este plano y estés o no estés enfadada con ella. Puedo comprenderlo, puedo entenderte, pero decide por lo menos el estar dispuesta a ver a tu madre de otra manera, porque la madre representa la vida. Si no puedes abrazar a tu madre en tu corazón, la vida no tiene nada para ofrecerte. La vida está representada por la madre. Muchísimas gracias, Bella, por ese consejo. Y bueno, por manifestar, digamos, de alguna forma, esa gratitud, ¿no?, que estamos promoviendo en el día de hoy, el Día de la Madre aquí en España, me encantaría que pudiéramos compartir algún pequeño ejercicio, Lau, o algún pequeño tip que podamos poner en práctica para hacer con mamá o incluso para hacerlo nosotros mismos para desbloquear cualquier herida, cualquier campo que haya quedado ahí bloqueados con nosotros y manifestar ese agradecimiento, ese amor incondicional y sobre todo ese amor propio, ¿no?, el amor hacia la mamá. Antes, la segunda cosa que quería trasladarte era el tema de lo que comentabas, ¿no? Nosotros reflejamos de alguna forma lo que ella quería o conseguir y no consiguió, o aquello que cometió y no quería que nosotros volviéramos a repetir ese error, tocar la misma piedra, ¿no? Entonces, la ley del espejo aplica también en nuestra relación con nuestros padres. Es así, es inevitable. Totalmente. Así que, para poder mejorar esa relación, ese vínculo, me encantaría que compartiéramos un pequeñito ejercicio que te apetezca, Lau. Claro que sí. Voy a dar unos tips para hacer el ejercicio. Me encantaría que lo pudierais hacer con vuestras madres. Y si no puede ser porque vuestras madres, como he dicho antes, no están en este plano o están lejos o lejos físicamente o lejos de ti en tu corazón porque estás enfadada, enfadado o porque todavía pues, no puedes tener este acercamiento con ella, te propongo algo. Que lo hagas con tu mamá físicamente o que lo hagas con una silla, con un papel que ponga mamá, con algo que para ti represente la madre. Y te vas a poner a unos metros y vas a conectar con esta energía y vas a hacer ese camino que un día hiciste durante 9 meses, paso a paso, paso a paso. Y en tu mente vas a repetir, vas a ir diciendo, mamá, entro en la vida, mamá, este camino yo lo hice y hoy lo vuelvo a hacer para tomar de ti. Y vas dando un paso, vas respirando, vas sintiendo, vas dejándote sentir lo que va ocurriendo por dentro y haces este camino. Acuérdate lo que te digo ahora, el movimiento natural es un hijo va a la madre. Vas a ir a la madre y vas a ir a la vida. Recuerda que durante 9 meses te cuidó, durante 9 meses te protegió y esa mamá detrás de su personaje sigue estando. Entonces vas a ir hacia ella y vas a decirlo en voz alta o lo vas a decir mentalmente. Mamá, entro en la vida y voy hacia ti y te voy a tomar. Y vas dando un paso a tu ritmo, tranquilamente. Cuando llegues, abrázala siempre por abajo. Las mamás abrazamos por arriba, los hijos nos cogen por debajo. Si no ha podido estar tu mamá físicamente, cuando llegues a lo que ha hecho, a lo que ha simbolizado, pon tus manos en tu corazón y pon a tu mamá en tu corazón. Pues ahí nos encantaría conocer vuestra sensación, vuestra impresión en comentarios. Y mira, Lau, yo quiero compartir, por supuesto, esta energía a través de toda la gente que nos está viendo en una pantalla y que todos podamos hacer este gesto de abrazo. Ahí en comentarios nos podéis dejar el emoji del abrazo también. Estaremos encantados de recibir toda esa energía. Y bueno, estamos llegando casi que al final del encuentro, Bella, así que... Muy rápido. Quiero decir algo a las mamás... Que quedara pendiente. A las mujeres que acaban de ser mamás, que tienen esos bebitos pequeñitos y que lidian ahora con la culpa de volver al mundo laboral, quiero dejar solamente este mensaje muy rápido. Tienes derecho también a triunfar en tu mundo laboral. No te sientas culpable por también abrazar este crecimiento tuyo laboral, porque también lo mereces. Así que adelante, no te sientas culpable. Está bien. esto era importante para mí, dejar este mensaje, ¿no? a las mamás recientes. No os sintáis culpables, por favor. No os sintáis culpables. Tenéis derecho a abrazar el mundo laboral, a abrazar vuestro cuidado personal, a permitiros tener tiempo de ocio. Está bien, los niños necesitan una mamá sana, una mamá empoderada. Y una mamá empoderada es la que se permite ser mamá, ser trabajadora, triunfar en el mundo laboral, la que se permite no solo estar al cuidado del bebé, que es súper imprescindible, por supuesto, se permite también salir, se permite su cuidado físico, todo esto también corresponde a una mamá. Así que si estás pasando por esta situación de ser mamá hace poquito y estás viendo cómo puedes volver un poquito a tu vida, incorpóralo, no te sientas culpable, adelante, adelante con esto. Voy a responder, Lau, cualquier comentario, cualquier frase, cualquier pregunta, lo que necesite la gente, que lo dejen aquí en el vídeo, lo voy a contestar absolutamente todo. Pues agradecidos, Laura, por supuesto, felicidades para ti también, tú también eres mamá, así que muchísimas felicidades y que disfrutes de este día en gracia junto a tus hijos, junto a toda la gente que es importante para ti. Y también ese mismo deseo quiero trasladarlo a todas las personas, a todas las madres del mundo. Gracias por darnos la vida, gracias por estar siempre, para siempre y con nosotros siempre ante cualquier situación. Laura, yo te mando un besito enorme y te voy a dejar que seas tú quien despida este encuentro. Vamos a hacerlo diferente. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho Lau, me uno a ese agradecimiento a todas las mamás y como hija hacia tu madre, me gustaría que grabaras esta frase cada mañana al despertarte, antes de poner los pies en el suelo. Conecta con tu corazón y repite mentalmente: mamá, gracias por la vida. Del resto me ocupo yo. Nos vemos muy pronto.